Hola gente, buenas noches. Bienvenidos a un clásico de barrio. Como todos los lunes, 21-22, por 87.9, por el dial de siempre, FM La Calle, o por internet, www.delacalle.org. Buenas noches, no han cambiado de operadora hoy. Está Fer en los controles. El fijo de la radio que se pueden comunicar es 452-3074, 452-3074. Muchos terminando el fin de semana largo. Recordemos que hoy es feriado nacional, Día de la Soberanía Nacional. Muchos terminando el fin de semana, volviendo a sus casas. ¿Y por qué no? Escuchando un clásico de barrio. Tenemos música, tenemos un poco de todo. Estoy escuchando un poquito más a Matías Linfossi y ya de a poco nos empezamos a meter en el programa el día de hoy. Este clásico de barrio. Antes de arrancar, quiero felicitar a todos los hinchas de Racing que me gastaron bastante en el día de hoy por el triunfo de ayer. Nos quitaron el invicto a Boca, me ganaron. Una alegría para muchos hinchas de Racing. Tengo la oportunidad de tener varios amigos de ellos, de ese club. Eduardo Quintana, Facundo Bonettini, bueno, varios que me han comunicado para gastarme. Está muy bien, así que un saludo para ellos que ganaron. Seguramente volvieron otra vez gracias a Lautaro Martínez, siendo la gran figura y goleador que salió de Liniers. Vamos a intentar comunicarnos y ahí empezamos esta noche de música. Vamos a hacer una noche rockera, pero también va a ser una noche más tanguera, más candombe. Vamos a comunicarnos desde Mar del Plata con Marcelo el Turco Sanjurjo. A comunicarnos, a hablar de todo. Tuve la oportunidad de ir a verlo hace ya bastante tiempo junto a Alejandro Apo y el Fútbol Contó un Cuento. Vamos a hablar de todo, pero vamos a intentar comunicarnos. Ahora escuchamos un poco de su música y volvemos con la comunicación con el Turco Sanjurjo. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda. Pa' no quedarse dormido y un galán que anda escondido, chamullando. En un zaguán de pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera. Cuando no tenía 15 primaveras hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron. El barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tipo en Curdelau. De pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día. Contaba antes de empezar la nota con Marcelo Turco Sanjurjo, que decía que lo tuve la oportunidad de verlos junto a Alejandro Apo y el Fútbol Contó un Cuento allá en la universidad en el 2009. Yo no quiero equivocar, fue el 2009. Y bueno, ahora tengo la gran oportunidad de charlar con él. Marcelo Sanjurjo, primero buenas noches. Y bueno, gracias. Hola. Por atendernos. De comunicación de la Feliz de la ciudad de Mar del Plata. Así es. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches para vos y para toda la gente que escucha la radio. Bueno, quiero arrancar con el principio un poco. Yo, de verdad, te conocí por Alejandro Apo, yo escuchaba mucho con afecto, sí. Me tocó verte en vivo, pero también tenés una larga trayectoria como músico, más de 30 años. Contanos un poco vos cómo arrancó tu pasión por la música, cómo arrancó de chico. Sí, claro, arrancó de chico, de muy chico. En mi casa era un ambiente, especialmente por el lado de mi padre, muy musical y con muy buen gusto por la música. Así que, bien, lo viví con con mucha intensidad toda la infancia con respecto a la música. Así que después, bueno, me compraron una guitarra, estudié un poquito, muy poco, me aburría un poco en el conservatorio. Fui el guitarrista oficial de la adolescencia, del colegio, de las fiestas. Y después, en el año 82, 83, perdón, que estoy un poco... Sí, no pasa nada. Tomé agua, Marcelo, no hay problema. Estuve en Tandil todo el fin de semana y tomé mucho frío. Formé un dúo con Ricardo Arriagada, que es mi hermano, prácticamente mi amigo de toda la vida. Hacíamos canciones propias, muy canciones combativas, muy al estilo de la época, la llegada de la democracia, en fin. Después entré a un grupo vocal que se llamaba Clavefol, que ya estaba consolidado aquí en la ciudad. Muy buen grupo. Y después armé el Boca Calle, con el que estuvimos muchos años juntos, un cuarteto vocal e instrumental. Después armé un dúo con Claudio Corradini, un pianista de aquí de Mar del Plata, se llamaba Ramos Generales. Paralelamente hacía mis primeros viajes a Europa a tocar y por todo el país. En el año 99 empezamos con Napo, esto que ya lleva, está en su año número 19 y con 660 representaciones del espectáculo por todos lados, por todo el país. En Bahía hemos estado varias veces en el teatro municipal, la hermosura del teatro que tienen allá. Después en el aula de la universidad, como decía vos, en 2009, estuvimos en un colegio que no recuerdo, puede ser Don Bosco. Don Bosco, exactamente, un teatro muy lindo, el colegio Don Bosco, siempre con la colaboración y con la amistad de la gente de Marín Salta, de Codimat, bueno, gente muy muy cercana a nosotros, muy amigos de Víctor Hugo y muy amigos de Alejandro. Y nada, y dando vueltas con eso, y después hace 14 años que dirijo un coro de cámara aquí en Mar del Plata, que lo sponsorea el Colegio de Abogados de la ciudad. Y tenés una relación, perdón que te interrumpa ahí, yo fui escuchando varias notas tuyas, viendo algunas cosas y algunos detalles, y no quiero, ya que estamos hablando de tus comienzos, trabajabas vos en tribunales, y como tu abuela no quería que te vayas de tribunales, la llamabas y decías que siempre estabas trabajando ahí, la engañabas para ser un poco músico, ¿fue un poco así? Tengo dos anécdotas con mi abuela. Cuando grabé la primera vez un demo con Clave Folk, en el año 84, llevé un cassette, en esa época se usaban los cassettes, no había disco, no había CD. Entonces le llevé la grabación para que la escuche, la escuchó, le gustó, me dijo, pero no vas a dejar los tribunales, ¿no? Y le dije, no te preocupes. 6 años después, en el 90, dejé de trabajar. Mi abuela murió en el 92, en el 92, y esos 2 años que yo ya no trabajaba en tribunales, la seguía llamando por teléfono, como si la llamara de tribunales todos los días. Que va a engañarla. Nunca se enteró que yo ya no. Sí, tenía miedo, supongo, la música tiene una especie de imprevisión crónica a la profesión, entonces a ella le parecía que un trabajo como el de tribunales, que era un trabajo estable y serio, digamos, no tenía nada que ver con dedicarse a la música. Yo en el 90 sí decidí dejar los tribunales y dedicarme totalmente a la música, y hasta hoy así fue. Ya son 27 años de eso y más los años anteriores que seguía trabajando en tribunales, pero ya tocaba y viajaba y todo eso. Tantos años en la música, pero fuiste más en lo que es composición de música y no tanto de letras, y sacaste tu disco recién en el 2013, Lugares Secretos, que tiene que ver mucho con Mar del Plata. Exactamente, sí, exactamente. Yo no soy un compositor muy prolífico, digamos. Algunas letras he hecho, pero en general musicalizo letras de otros, especialmente de quien te contaba al principio, de Ricardo Arriagada, que es un escritor y poeta increíble, excelente, además de que es mi amigo, pero trato de ser objetivo con eso y creo que es un tipo fuera de escala letrísticamente. Y bueno, y yo musicalicé 14, 15 temas de él. No soy un compositor muy prolífico, ya te digo. Tengo mucha autocrítica, los temas en general que hago me tienen que gustar mucho para que los concrete. Pero en 2013 sí, empecé un trabajo a recopilar mis canciones de todos los tiempos, digamos, y hice los arreglos, convoqué a algunos músicos y después lo demás lo toqué todo yo, y salió Lugares Secretos en 2013, que es mi primer disco y hasta ahora el único disco solista, porque después he hecho discos cuando viajo a afuera. Tengo un espectáculo que se llama Tangos con Versos, que es solo con el piano, haciendo tangos clásicos y algunos tangos míos con textos de poetas muy grandes como Juan Gelman o González Unión, o el vecino de Coronel Dorrego, Roberto Juarros, vecino de ustedes y extraordinario poeta argentino, tan bello en su poesía como ignorado por nosotros, pero muy admirado por los grandes como Cortázar o Borges, que le tenían un lugar siempre reservado a la poesía de Juarros, que era bibliotecario en Temperley, había nacido en Coronel Dorrego y dedicó su vida a la bibliotecología, y un escritor, un poeta increíble. Y y con esos textos yo hago eso, los tangos con versos, y tengo la oportunidad de viajar bastante seguido, así que lo he hecho en muchos lugares, en Nueva Zelanda, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en Alemania, en fin. Recorriste un poco todo. Marcelo, te voy a llevarte un poco a retomar la memoria, porque te fue picando el bichito del fútbol. Sé que sos hincha independiente, ¿no? No le erré. Sí, hincha independiente. Y bueno, seguramente este audio lo debes conocer, al que recuerdo te trae, y esa voz seguramente la conoces. Ojo, te acompaña bastantes años. La sabiduría, dijo la última. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. De Juan Saturán, Sportivo Virrey. ¿De qué recuerdos te trae, seguramente, tantos años comprendiendo con él? ¿Cómo final fue contacto con Alejandro Apo y cómo arrancó y el fútbol contó un cuento? El fútbol contó un cuento arrancó llamándose Apo con Afecto en el año 99, el 5 de enero de 1999, aquí en Mar del Plata, en un viejo teatro bar que ya no está más, que fue La Subasta, después se transformó en el Teatro Güemes y después desapareció, y hoy es una casa de zapatillas y de ropa así en la zona de Güemes, en la zona de Playa Grande, de Mar del Plata. Nació por iniciativa de Darío Grandinetti, que era amigo mío y amigo de Alejandro. Darío estaba filmando una película, iba a filmar una película que se llamó Operación Fangio, que es un secuestro muy breve que hicieron de Fangio los revolucionarios cubanos en el año 59 o 58, no recuerdo bien, para dar a conocer la revolución. Entonces decidieron, en un gran premio que se corrió en Cuba, secuestrarlo a Fangio. En realidad, sí, fue un secuestro medio armado, decían, sí, ¿no? Sí, lo retuvieron en un hotel, más que nada, pero se armó un revuelo internacional porque era Fangio, era una estrella, como si fuera Schumacher ahora. Exactamente. O hace unos años Hamilton, y odio, no sé, Diego. Y bueno, y ahí ellos dieron a conocer unas proclamas sobre la Revolución Cubana. Y bueno, Darío estaba filmando esa película y estaba viajando de Mar del Plata a Balcarce para pedir a la gente del Museo Fangio que le presten cascos y algunos modelos de ropa para imitar la ropa que usaban los corredores en esa época. Iban escuchando junto a un amigo que era Pablo Pérez Iglesias, con quien tenían previsto armar el teatro La Subasta. Esto fue en el año 98. Y entonces entre ellos empezaron a conversar y iban escuchando el programa de Alejandro, el de Todo con Afecto. Y se ve a Apo, lo tenemos que hacer un espectáculo con los cuentos de fútbol y las historias del tango y todo eso, que va a andar bien en el teatro. Y entonces Pablo le pregunta, ¿y cómo la música, cómo hacemos? ¿Le ponemos música grabada? Y dice, no, le decimos al turco, que vengo a hacer yo, que lo acompañe, que el turco escucha el programa, pim pum. Bueno, lo llamaron a Alejandro, primero les dijo que no, que él no estaba acostumbrado a radio. A la radio, a la luz roja, al operador del otro lado, a las señas de la radio, al locutor al lado y punto. Y le dijo que no, pero le dijeron que bueno, que insistieron. Dijo, bueno, vamos a probar. Darío le dijo, mandame los cuentos que más te pide la gente y yo te lo armo más o menos. Y así fue. Y vino a Mar del Plata. Yo no lo conocía, escuchaba el programa, pero no lo conocía en persona. Sí lo conocía, obviamente, también por la tele. Él había hecho la campaña de Vélez con Quique Wolf, los años gloriosos de Vélez, de Turu Flores, de Bianchi, bueno. Y entonces ahí nos contactamos, nos conocimos el 28 o 29 de diciembre, no recuerdo bien, del 98, en la presentación de los espectáculos de verano. Nosotros íbamos a hacer un espectáculo y no sabíamos ni, teníamos ni idea el uno del otro qué íbamos a hacer. Alejandro se fue a Buenos Aires, vino para eso nomás, vino a que subiéramos al escenario a presentarnos que íbamos a estar en verano. Charlamos un rato, nos cambiamos una figurita a ver qué te gusta a vos, qué tango, qué esto, el otro, los cuentos, pim pum. Vino el 4 de enero, se quedó todo el día en casa, estuvimos armándolo y el 5 arrancamos. Y te digo ya, Matías, jamás pensamos, jamás. Todo lo que se iba a generar. Que lo que se iba a generar con el espectáculo en todo el país. Empezamos haciendo una temporada los martes, creo, en el Tortoni, 4 o 5 funciones. Después nos llamaron de Ayacucho, nos llamaron de Rosario. Alejandro y Víctor Hugo, por supuesto, también le daban mucha manija por la radio Continental. No sé ahora porque no la escucho, pero era una radio que se escuchaba en todo el país con una definición y una entrada en todos lados, increíble. No se escuchaba ninguna AM y Continental siempre se escuchaba, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos a ir a pueblos de Santa Fe y así se armó. Y los años, no sé, 4 o 5 años después, fue una explosión. Íbamos todos los fines de semana, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, manejando yo, íbamos en avión, en colectivo, en lo que fuere, por todos lados. Y después, bueno, naturalmente, los espectáculos que duran tantos años, después se aflojan. Pero tuvimos una cosa que es realmente un motivo de orgullo para nosotros, porque donde hemos ido, hemos vuelto. Exactamente. Siempre quedó la Bahía Blanca, fuimos, no sé, 5 o 6 veces. Sí, y tuve la oportunidad de verlos. A todos. Sí. No, digo, tuve la oportunidad de verlos en vivo. Bueno, primero agradecerte, Marcelo, todo y charlar un poco. Y calculo que siempre que que Apo dice su cuento con tu música, 19 de diciembre de 1971, el cuento de Fontana Rosa, la gente se pone de pie y se pone la piel de gallina y ya es un clásico. José Bueno, Jijí de los Redondos, más o menos, así de alguna manera. Es lo único que no pudimos sacar en los 19 años. Un año solo hicimos como final del espectáculo Esperándolo a Tito. De, un cuento de Sacheri extraordinario, que lo conocerás seguramente. Sí, ahora Sacheri. Yo tengo una anécdota particular con Sacheri en un pueblo en Struer, estaba transmitiendo fútbol, me acuerdo. Claro, exactamente, ahí nomás de Viedma. Y ahí nomás de San Blas. Y me acuerdo que fui a una librería, que son kioscos librería, y compré, me acuerdo, el de Esperándolo a Tito a 20 pesos, estaba en oferta. Me acuerdo, Esperando a Tito, y después, bueno, llegó todo lo que generó desde Eduardo Sacheri, ¿no? Exactamente. Sí, que también él es muy muy muy agradecido con Alejandro, porque él le empezó a mandar los cuentos a Alejandro. Claro, bajo la puerta de Continental. En la puerta de Continental, claro. Y un día le dice, cuando vengan a traerte las cosas de Sacheri, cuando venga Sacheri, decile que lo quiero conocer, porque me encantan los cuentos. De chilena, me van a tener que disculpar, los primeros cuentos de Sacheri. Y Alejandro es el que lo incentivó y además lo presentó a las autoridades de Alfaguara, o no me acuerdo qué editorial lo editaba en ese momento, y ahí arrancó Sacheri con todo, arrancó, no te estoy diciendo que arrancó por Alejandro. Pero le dio un puntapié inicial, obviamente. Pero exactamente, eso que todos necesitamos en algún momento, de alguien que nos diga, che, es acá, por acá, toca el timbre este que está bueno. Y así fue, y ahí está Eduardo, que lo vemos cada tanto, a mí, hincha Independiente. Claro, comparten la pasión por el rojo. ¿Van a la cancha? ¿Va a la cancha? ¿Te gusta el Independiente de Holland? Sí. Cuando voy a Buenos Aires y Alejandro le toca algún partido que me gusta, voy, me quedo y voy. Sí, a veces lo he acompañado, incluso porque llegamos justo de algún pueblo y él tiene que ir derecho a la cancha y vamos y me dan una credencial de panchero, de cualquier cosa. Y entras. Entro a la cancha. A mí me gusta mucho la cancha, mucho más allá de los equipos. Por supuesto que con Independiente es una cosa especial, pero eso nos pasa a todos. Pero a mí me gusta ir a ver Chicago, San Lorenzo, Gimnasia contra San Martín de San Juan. Visto 1000 partidos con Alejandro, me gusta mucho el ambiente de la cancha. He ido a ver a Racing, por ejemplo, no solo contra Independiente, sino otros partidos que le he tocado transmitir de Racing. Y ahí me gusta mucho la cancha. Perfumo tiene una frase que es extraordinaria para mi gusto. Él dice que el fútbol es extraordinario, lástima que dan partidos. Porque lo más lindo de la cancha es todo lo otro, ¿viste? El partido a veces es un embole, pero lo que se genera alrededor con los pibes saltando, las chicas con las camisetas, las parrillitas afuera, los gritos, la gente, la alegría. Bueno, eso, ¿viste? No sé, no. Es impagable. Marcelo Sanjurjo, te quiero agradecer este tiempo con vos, charlar de todo un poco. Tuve la oportunidad y el agradecimiento ahora en el 2009 de verlos en vivo, junto con Alejandro Apo. Yo seguí el programa de Alejandro Apo con afecto años. Ahora lo sigo en Notas de Vida por internet cuando puedo a la noche. Claro. Cuando se me da el horario para escucharlos. Y bueno, hay una gran admiración con tu música y por todo, y seguramente cuando estén por Bahía con ustedes dos, invitarlos más que nada a la radio, o estar acá vos con tu guitarra y tocar un poco y hablar de fútbol. Vamos a estar en Viedma el 15, me parece, de diciembre. No sé bien, todavía no estaba confirmado, vamos a ver. Bueno, y si siguen para acá, vienen para acá, para la radio. Dale. Un abrazo grande, Matías. Un abrazo grande. Adiós. Gracias, querido. Buenas noches. Saludo a toda la gente. Adiós. Adiós. Escuchamos al turco Marcelo Sanjurjo, un músico increíble, una persona también muy especial. Él tiene un tema dedicado al homenaje a Diego Armando Maradona. Ya está Ignacio Bollo de Luceros, el Ojo Daltónico, a 5 días nomás del segundo recital y la despedida de Estudiantes. Ya venimos con Luceros ya y escuchamos el homenaje a Diego Armando Maradona. Milagro de los potreros, goteras en los championes, pura merienda inventada, dos arcos chuecos, 100 goles, la cancha es el paraíso, donde los ángeles juegan, de paso muere olvidado. El infierno de la escuela ya no mira ni calcula cómo amaestrar lo mejor con el ojo miserable, con el bolsillo feroz, y un niño inventa su gloria, sueña con ir al mundo. Hacer el gol de la historia, y quién sabe cuánto más. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Después cuento conocido, todo un pueblo y su alegría, van al suelo defensores, mafiosos y policías, grita la tota en la esquina, que Diego vuelva a dormir, gritan tribunas y aplauden, verlo jugar y reír. 100 vidas en una sola, campeón de todo lo que hay, siempre con algo embarrado, por lo que no ha de olvidar, y no le pidan más cosas, que nos traiga lo que quiera, demasiado es para un hombre. Cargar su propia leyenda. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringle 199, Avenida Pringle y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. También los sábados de 8:30 a 12:30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. El Instituto Mega abre sus inscripciones 2017. Vení a estudiar canto, guitarra, bajo, batería, saxo, violín, piano, armonía, ensamble y sonido. Disponible para todas las edades y niveles. Encontrá toda la información en www.institutomega.com o llamando a los teléfonos 430-4423 2915-752-031. Instituto Mega. Te esperamos en Uruguay 653. Transmite FM de la Calle. Perteneciente a la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca. 87.9 MHz. 87.9 FM de la Calle. Teléfono 452-3074. Radio de la Calle @gmail.com. Por cada paciente que sonríe, hay muchos profesionales que trabajan. Asociación de Profesionales de la Salud de Bahía Blanca. Cuidamos la salud pública. Te cuidamos a vos. Graves y agudas, llega a la calle. Ahora también sonamos en Bahía Blanca, en FM de la Calle. Escuchanos los sábados de 16 a 18 horas por FM 87.9 o desde www.delacalle.org. La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar. Vieja, vieja, ¿escuchaste a Pessoa en el desconcierto? El desconcierto por FM de la Calle 87.9 Bahía Blanca, Buenos Aires, los domingos a las 10 de la mañana. El desconcierto. No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de poca pulga y no me banco nada, así que yo me voy de acá y se terminó lo que se repartía, ¿eh? FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Mírame bien, la mano o la piedra, cuchillo de palo, profeta, estrella de anís. Ya estuve ahí, ya tuve mi guerra, y aún sigo buscando la forma de sobrevivir. Otra vez navegar y decir. Volvemos y quiero preguntarle a Ignacio Bogoyo, primero agradecerle por estar acá, que uno con seguramente la expectativa que había cuando llegaba el 20 de mayo, parece que hubiera quedado dejado después todo lo que vino después, distintos recitales, distintos lugares, tocar en Barroc, lo hablamos fuera de micrófono, y a 5 días nomás de estar otra vez en Estudiante. Bueno, primero buenas noches, estar ahí cerca, despedir el año, en algo que capaz que hace un tiempo atrás, un año atrás, parecía algo no ilógico, pero era como un sueño. Buenas noches primero. Sí, sí, pero bueno, ya lo materializamos de alguna manera, entonces ahora vamos para sentar eso, ¿viste? Es como es reafirmar lo que ya hicimos, es intentar reafirmarlo y ya con un par más de trucos, porque cuando vos tocás por primera vez en un lugar hay cosas que se te pasan, más allá de que uno lo estudia el lugar y está la gente técnica que lo estudia, creemos que esta vez llegamos un poquito más cancheros o creemos que le vamos a dar al público algo más, un poquito más, pero porque uno va aprendiendo lo que es el lugar, la gente que entra, empezás a corregir detalles, no sé, la otra vez nos tomamos el laburo, que no, un laburo, no, lo hicimos como, estábamos mirando el álbum de fotos de cosas y decíamos, che, este cable acá no, che, esa luz ahí no, viste, vas puliendo un poquito. Bueno, tiene un técnico ahí también, el ruso es medio sí, técnico. Sí, bueno, pero el ruso no, ya no forma parte, él formó parte en un principio de la técnica de la bandera, él era nuestro operador de sonido. Hoy en día no. Hoy perdón, día Sebastián no. Lamote estoy diciendo. Sí, sí, sí, sí, sí, pero él hoy en día está tocando, entonces la cabeza tiene que estar en tocar. Tal cual. Igual nosotros laburamos con la misma gente ya hace muchos años. Lo que pasa es que en los últimos años se ha ido ampliando el equipo, es un poquito más grande. Y fotógrafo, asistentes, sí, otra oportunidad con fotógrafo, que el fotógrafo tiene dos fotógrafos más que él, como que regentea, ¿viste? La palabra es media chota, porque es media miliquera, pero bueno. Después tenemos operador de monitores, operador de sonido, stage de viola, tenemos asistente de escenario, bueno, las cámaras que va a haber. Tenemos una persona que se, dos personas que se manejan todo lo que es el afuera del recital, la puerta, el acceso a los camarines. Entonces ellos están con el handy, hablándose. Hay un lindo equipo, sí. Bueno, pero es muy importante. Hay un dicho que se dice el maestro Tabárez, el técnico de Uruguay, dice cada jugador, no importa que sea Suárez, Cavani, no importa el nivel ideológico que tengas, tenés que saludar a todos, al canchero, al utilero, porque gracias a ellos entras a la cancha los domingos. Eso seguro. Bueno, es un poco así ustedes también. Sí, lo que tiene que ya hay una amistad con los pibes. Yo, o sea, ya conozco hasta los pibes que arman el escenario. Entonces. Pero todos hacen su grano para que ustedes puedan subir al escenario y tocar y despreocuparse de un montón de temas que. Sí, seguramente sí, al principio, cuando ustedes arrancaban en el 2002, era otra cosa, porque muchas cosas eran hacían ustedes. Sí, seguro, seguro. Igual también fue una apuesta de ellos, porque nosotros hemos tocado desde en bares hasta, no sé, sucuchos y siempre la apuesta de ellos fue seguir en la banda porque ellos imaginaban que un día iban a poder desplegar todo su arte, que es un poco lo que está pasando. A ver, un operador de luces, si vos, no sé, lo hace igual, pero le pones 4 LED y bueno, y le pones, no sé, 18 tachos, 8 cabezales móviles, no sé, estoy hablando sí. a lo bruto, ¿no? Entonces el tipo se siente mejor porque puede hacer un montón de cosas que se venía imaginando hace un montón de tiempo. Exactamente. ¿Y cómo llega a estudiantes? Usted acostumbró más al Reino, a bares, dijiste vos también. Tuve la oportunidad de verlos en el Reino, en Rossini. ¿Cómo llega a estudiantes? ¿Algo que ustedes querían, imaginaban? ¿O querían más o iban para otro lado y se fue dando? No, en realidad surgió como una broma de que hicimos el año pasado. Dijimos, ¿por qué no hacemos estudiantes? No, sí, bueno, vamos a tocar con un estudiante. Y en un momento nos quedamos todos medio callados y dijimos, y dale, vamos, ¿por qué no? Y al mismo tiempo, porque nosotros queríamos hacer un show en el que pudiéramos, ya te digo, poner a laburar a todo el equipo. A ver, si vos, y nos pasa, porque el año pasado tocamos en un bar y muy probablemente volvamos a tocar en bares porque es así, pero vos por ahí tocás en un bar y no podés llevar a todo el equipo porque no se sustenta. Entonces en Estudiante dijimos, bueno, hagamos algo que tengamos que armar el escenario, poner el vallado, los fenólicos, que tengamos que pensar hasta en el mínimo detalle y que puedan laburar todos los que laburan en Lucero siempre. Y un poco fue eso, querer hacer un show con todo, ¿viste? Poniendo todo. Y, a ver, si lo mirás del lado económico, a nosotros quizá no nos conviene hacer estudiantes, nos convendría hacer 2 o 3 shows más chicos que le sacaríamos mucho mayor rédito. Pero Estudiantes tiene. La paga es otra, la paga es el honor, el material que te queda, que seguramente con eso hagamos algo. Ya te digo, es algo que le gustó a todo el equipo. Era como que venía empujando todo. Lo disfrutaron. ¿Eh? Lo disfrutaron, claramente. Sí, estuvo buenísimo ese recital, estuvo bárbaro. También, bueno, a mí es lo que me sorprende, Lucero, te lo han dicho mucha gente, cuando te hace nota también, es la gente, el público. Pero debe sorprender no solo el bahiense, Lucero está marcado en el público bahiense, y saben quiénes son, pero que vayan afuera. Ustedes fueron a Barrock, lo recordamos, Barrock tuvo en 1970, fue el primer recital masivo que hubo de rock nacional, después en el 82 cerró y después de 37 años volvió a abrir sus puertas. Y que ustedes estén ahí, y seguramente que gente de otros lados, de Buenos Aires, Mar del Plata, de distintos lugares, canten sus canciones o los apoyen, o salten de ser algo que sorprende. Y que seguramente que los mismos gente de Bahía les comente canciones a otro y que les guste, se van enganchando, a ustedes les debe sorprender. Sí, para nosotros en realidad fue como un... a ver, yo le digo, fue como un premio para nosotros. Surgió, se comunicaron, nos dijeron vengan a Gran Rex, porque eso se hace... se hace una previa que es un acusticazo, que es como la presentación del show, o es la precuela, si querés, de lo que va a ser el recital más grande, que es Barrock. Y fuimos y nada, nos trataron de maravilla y bueno, y ahí nos confirmaron que íbamos a estar. Y para nosotros estuvo buenísimo, porque además éramos de las pocas bandas del interior. Creo que éramos nosotros y otros chicos más. Las únicas bandas del interior, o sea, o no de capital y conurbano, que estaban ahí, ¿viste? O de los... A ver, no había bandas rosarinas, había una banda platense. Entonces estuvo buenísimo. Y después sí, también es un poco la experiencia, porque nosotros somos muy espías de eso. ¿Viste? Ver cómo laburan otras bandas. Fue como hacer un curso acelerado de algo. No para nosotros, por ahí los músicos, sí para más que nada los pibes que laburan en la técnica. Y se robaron un montón de ideas de cómo laburar. Detalles tontos que a uno por ahí le parecen que no te das cuenta, pero porque no te das cuenta porque no tenés un espejo para ver. Ejemplo, que toda la gente que está en escenario, el jefe de escenario, los stage de guitarra estén todos vestidos de negro, ellos tienen que ser sombra en el escenario. Y esas cosas las te empezás a dar cuenta ahí. O que no haya cablerío en el escenario, que el cable pase todo por abajo. Vas aprendiendo un montón de cosas. Y en eso el Barrock nos sirvió un montón. Y al mismo tiempo es un orgullo haber estado ahí. Es algo que vos por ahí el día de mañana lo podés contar. ¿Viste? Decir, bueno, estuve yo, ¿viste? Qué grande. Claro, estuvo Spinetta, Charlie, es nombrarlo. Sí, estuvo. Un montón. A mí me gusta mucho el del 72, que estuvo Billy Bond. ¿Viste? Yo soy como muy fan de Billy Bond. Y estuvo Billy Bond, estuvo Box Day. De hecho, siempre lo digo, vos mirás. La única filmación que vos tenés de Tontos, que es una canción de Billy Bonia, y está hecha en barro. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Y vamos a meter un poco con vos. ¿Qué disco escuchás habitualmente? ¿Cómo te fuiste metiendo primero en el mundo de la música? Y después, ¿qué disco habitualmente escuchás? ¿Para tus letras? ¿Quién te inspirás? ¿O no hay una inspiración para las letras? A ver, vamos por partes. En cuanto a la inspiración, yo... soy bastante escéptico. Yo creo que la inspiración no es como que se te baja, viste, un chip en la cabeza. Yo creo que vos lo que podés hacer es un día levantarte, comer bien, alimentarte bien, tener la cabeza limpia, y eso hace que todo funcione mejor. Para mí tiene más que ver con el metabolismo. Y cuando digo mucho que no creo en la inspiración es porque muchas veces me ha pasado tener que grabar o escribir una canción el día anterior a grabarla, porque colgué. Porque hace un mes tenía que ir a grabarla, yo sabía que tenía que ir el 30, y el 1 no me puse, todo, y llega el 29, y ese día digo, puta madre, tengo que ir al estudio, y la escribí. Entonces ahí creo que hay más método y más laburo que otra cosa. Después lo que escucho yo, yo escucho música variada. Ahora, por ejemplo, no sé por qué me agarró, que nunca fue una banda que me gustó, que me empecé a escuchar Queen. Empecé a escuchar Innuendo. Son rajes que me agarra. Yo a veces vas cambiando de género, por eso no tenés un... Sí, pero es como que a veces está bueno porque vos decís, bueno, la música la tenés que escuchar, y hay veces que no. Yo agradezco no haber escuchado esta banda Queen de chico, porque a los 33 años me encontré con que algo me refrescó. ¿Y encontrás cosas? No sé, después, por ejemplo, ahora el otro día me lo pasaron, pero todavía no lo escuché, que es el último de Beck, que me dijeron que está recontra bueno. El que escuché es el último de Bowie, el que sacó antes de fallecer, que está bárbaro, me encantó, me gustó muchísimo. Nacional no sé qué escuchaba, escuché el último de Cuarteto que no fue de mi agrado. Y yo siempre soy de escuchar un poco Charlie, un poco Sumo, un poco Fito. Sí, eso siempre, a esos músicos nunca les pierdo la pisada. Vas variando. Vamos a escuchar un poco de los Héroes del Ojo Daltónico y ya nos queda el último minuto del programa para charlar con Ignacio Boyo. Nos quedan bastantes cosas, sé que tenés que irte, así que charlamos un ratito. Vamos a intentar meter todo en 5 o 10 minutos. No hay apuro. Me hago el tonto, pero me acuerdo de todo, de todo. Está la prisa, está la calma. horas más horas. Los guantes de arquero, un gallinero, un pibito percudido trepando un ciruelo. Me hago el tonto pero me acuerdo de todo. Golazo, golazo de Medero contra Platense. El relator se va y el pibito se acuerda que se hizo de noche. Y la noche ya le va a llegar. Con el público en varias canciones, pero creo que el último Poeta Maldito es como que hay un feeling especial. Sí, sí, sí, eso lo inventaron ellos. La gente. Sí, lo empezaron a cantar porque se nota que el estribillo era demasiado corto y el tema era corto. Así que ahora pasan todos los recitales lo mismo. Tenés, mi hijito, 33 años. 33, sí. Pasaste por muchas cosas en tu vida. Contanos un poco de tu experiencia, lo que te fue pasando de chico. Para hoy llegar, formar la banda... Pregunta dificilísima. No sé cómo hilarla para que tenga un sentido lo que digo. Yo siempre digo lo mismo, es algo que pienso personalmente. Muchas veces cuando las personas pasan, no están en rehabilitación, o pasan en... Ah, vos te referís a la falla, claro, básicamente. Exactamente. Y si es una forma de salir adelante y que hoy en día formas una banda y estés juntos, es como que todo ese proceso, ese camino que fue... Sí, yo... lo tuve que hacer. Que muchos quedan en el camino, eso voy yo. Y sí, otros, por ahí hay historias duras. Es como raro de contar. Eso vos, cuando vos estás en un tratamiento, tenés redes. La red es una persona, la red, ¿no? Se le llama red. Preferentemente, no, o sea, no tiene que haber consumido, o por lo menos no tiene que haber consumido con vos. Entonces yo, mis amigos, no me pasaba con ninguno. Entonces yo estaba en una internación y no podía estar con ellos. Entonces tenía que empezar, porque ¿qué vas a hacer? No le vas a hablar a una pared. Tenés que en algún momento sociabilizar con otra persona. Y la única manera que se me ocurrió fue tener una banda. Viste, que por ahí es un poco todo lo contrario al paradigma de lo que es el rock, porque muchas veces... Al mundo del rock uno lo ve para otro lado. Claro, no, nosotros, las primeras canciones y los primeros recitales salieron desde la abstinencia, no desde el exceso. Pero no me arrepiento, fue creo que debe haber sido la mejor idea que tuve en mi vida, quizás hasta la única. Y hoy estoy acá, pues está bueno, porque por lo menos dentro de todo, te guste o no, mal o bien, fue dentro de las pocas cosas en las que tuve coherencia en mi vida, viste cuando vos, no sé cómo explicarlo, cuando vos eran tus viejos te decían empezá y terminalo, viste, ibas un año inglés y te tomabas el palo, ibas a dibujo y te tomabas el palo, bueno. Con la música un poco también en mi círculo se pensaban que era una calentura del momento y una aventura, y ya pasaron 15 años y lo sigo haciendo. ¿Cómo pasar a veces del hobby? Ustedes cambiaron muchas veces de integrante hasta tener esta última formación. Sí, yo nunca lo consideré un hobby la música. Por eso. Jamás. A veces, eso es también muy importante, de pasar a hacerlo profesionalmente. Ustedes ven que la mayoría vive de la música. De sí, todo. Sí. Todo bien eso. Y llegar mal, a eso. Bien, pero lo hacemos. Exactamente. El músico es como que... Yo siempre digo, en realidad no es una frase mía, es una frase de un tanguero. El músico come faisán y mañana estás comiendo las plumas. ¿Me entendés? Es un poco así. O sea, vos hay días que estás muy bien y viste, y te haces el bacán y salís a comer con tu novia y al otro día por ahí no tenés para pagar el gas. Te tenés que acostumbrar a un poco vivir eso. Es parte de la bohemia. No la bohemia estúpida, no lo digo de ese lugar. Y se rompieron cuando se hablaba de estudiantes, escuchaba, yo creo que más lo genera la prensa, ¿no? O sea, la prensa, los medios, la gente, pero romper ese mito en Bahía, ¿no? ¿Era ese mito que era de que una banda no podía llegar a esa parte? ¿O es más inventado? No, yo creo que en definitiva eso era parte del imaginario popular, parte de la mufa popular. Yo no es que nosotros rompimos algo, es que el mito era falso. Se podía hacer en Bahía Blanca. Que por ahí hay veces, muchas veces, cuando, bueno, pasó con el diario de acá, y que cuando vos tenés que titular algo, muchas veces partir de un eslogan falso. Romper el mito. Sí, nosotros no rompimos nada, el mito era un mito, el mito no se rompe, el mito es mito. O sea, que vos decís que algo no se puede porque, y hasta que un día alguien lo hace. Pero cuando alguien lo hace no es que rompió con algo, no, era que no, había que hacerlo para que se den cuenta de que no. Además tampoco nosotros lo hicimos, a ver, acá hay banda Cerebro Mamado, en los 90 Sasacris, a ver, sin ir más lejos, Teresa Bel Pintos. O sea, no, nosotros no descubrimos, no inventamos nada. Y no es que yo esté hablando de la falsa modestia. Yo soy un soberbio verdadero, realmente. Yo, a mí me gusta lo que hago, si no, no lo haría. Pero nosotros no inventamos nada. A ver, yo tengo 33 años y la música en Bahía Blanca tiene 30. O sea, yo había bandas cuando yo estaba naciendo. Aparte, de hecho, son amigos míos muchos. Yo soy amigo de Laucha, de Raúl Soto... bueno, Raúl Soto toca con ustedes. Y bueno, pero Raúl Soto tuvo banda en los 80, o sea, no es que todo. Nosotros lo hicimos, no. ¿Viste? Del Gobo tuvo una banda que fue la primera banda que tuvo sello discográfico en Argentina y era en el año 82. Yo he tratado, a mí como me gusta la música y como soy bastante localista, trato de investigar eso. Te puedo nombrar 10.000 bandas: Bobby, las Aspirinetas Van, Rasputín, Asacris, Eidilion, hay 10.000. Y que eran buenísimas. La unión de los que caen. Los viejos ladrones. A mí pasa que... hay un montón. Acá en la radio que va banda de todo tipo de género. De banda de funk, banda de tango electrónico, de bandas de todo. Sí, lo que tiene que hay, ahora en Bahía sea... levantás una piedra y hay una banda. Y es lo que tiene que pasar. Pero la gente ahí quiere tocar. Va, forma una banda y lo hacen... me ha pasado entrevistar, no solamente con ustedes, en profesión, que lo toman como una profesión, que quieren vivir de eso. Gente grande, capaz que cada uno tenía su banda, se han juntado y quieren vivir de la música. Sí, lo que pasa es que, a ver, ahí también existe... muchas veces uno piensa que hace que es lo que come. ¿Me entendés? Vos por ahí, no sé, te considerás locutor, periodista, conductor de radio, pero por ahí tu sustento no es este. No. Pero cuando si yo a vos te pregunto, no sé, vos me decís, bueno, yo tengo un kiosco. Yo puedo tener un kiosco, no lo tengo, no, aclaro que no tengo kiosco. Está bien. Pero puedo tener un kiosco y si vos me preguntás a mí qué soy, yo digo que soy músico, no kiosquero. Pero no porque esté mal. O sea, si fuera arquitecto pasaría lo mismo, porque viste, también está esa escalera que hay gente que se piensa que ser kiosquero es menos glamoroso que ser arquitecto o eso. No, se necesita todo. Porque el arquitecto necesita tener tirante de madera. Sí, tal cual. Entonces necesita el carpintero. Pero yo no soy lo que como, yo soy lo que hago. Yo siempre me consideré, o por lo menos en los últimos años, me consideré músico. Después, ¿cuál es mi aval, mi sustento? ¿Con qué carajo llego yo a la comida a mi casa o cómo pago el alquiler? Es otra historia. Que por suerte lo hago a la música, no necesariamente la guita sale de Luceros. Hay otros curros, hablarlo en otro momento, pero ahí tenés curros que puede hacer un yeite para radio, Sadaik... no sé, podés grabar bandas, podés hacer sonido, hay 10.000. Una vuelta, hace poco tuve la oportunidad de entrevistarlo a Pablo Duca, y él... Sí, Pablo es un divino. Bueno, él estudió medicina, se recibió al día, sí. Y él dijo en un momento, tenía 30 años, y dice, no, yo no quiero ser médico toda mi vida, vive de médico. Pero él dice, no, yo soy actor, bueno, yo soy columnista. Bueno, yo muchos años porque teníamos familia en común con Pablo. Y él en un momento tuvo un clic en la cabeza y... Además un tipo talentoso, ¿me entendés? Un médico... muy reconocido en Bahía, no es un tipo que dijo, ah, bueno, hago medicina, no, un tipo que realmente era, no sé si llamarlo una eminencia, porque a ver, no es mi campo, ni yo, ni sé qué es eso, pero un tipo que laburaba, que tipo querido aparte, sí. Y el tipo en un momento dijo, bueno, me gusta el jazz, y agarró para el lado de la bohemia, y iba a todos los recitales, pues yo me lo cruzo, la otra vez me lo crucé en Bailotage, cuando fui a ver Cerebro, a estudiante fue. Yo voy a eso, me pasa lo mismo. Me acuerdo que hace poco que me casé, bueno, en el civil me dijeron, bueno, Matías, no sé, Florencia tanto, Matías de Trochi, periodista. Me acuerdo, me llenó de orgullo, estaba mi familia atrás, porque me dijiste, ¿qué trabajas de periodista? Y no vivo de periodista, trabajo en una librería, y ahí comenzó. Pero soy periodista. Pero claro, uno tiene orgullo. Y con Pablo Ducas, el mejor ejemplo. Ese es uno de los trabajos que siempre me hubiera gustado hacer. Periodista. Laburé en una librería, ¿librería? Te lo juro. Siempre que entro a una librería digo, qué lindo trabajar acá. Me parece que es lindo, no sé, pero por ahí es un laburo como todo, te hincha las pelotas, pero... Como no, uno lo disfruta, yo lo disfruto. Oh, a mí me encanta. Sí. ¿Sos de leer? ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. Sí. Instruirte. ¿Qué libro es el último que leíste, por ejemplo? No, ahora leí, hace rato igual que no leo, hace como un mes y medio. Leí En busca del asesino de Enrique Sims. Bueno, sí. me gustó. En busca del asesino me gustó. Antes había leído La vida es un bar, que me pareció más un embole. Acostumbrado a Enrique Sim, que es un tipo mucho más, es como muy pochoclero, ¿viste? Entonces La vida es un bar me la había bajado un poco. Y digo, bueno, no me gustó tanto. Y cuando conseguí En busca del asesino me encantó. Creo, lo empecé a leer a las 9 de la mañana y a la 1 y media de la tarde ya lo había terminado. Yo tengo con la lectura, yo no, cuando a mí me preguntan si me gusta leer, siempre digo lo mismo. Yo no sé si me gusta leer, porque una persona que le gusta leer lee todos los días. A mí me ha pasado estar 5 meses sin leer y después me agarran, es como el tipo, yo siempre digo lo mismo, como el tipo que hace dieta. El tipo que hace dieta se controla, y un día agarra un tarro de dulce de leche y le agarra un atracón y se lo come entero. Bueno, a mí me pasa lo mismo con los libros. Por ahí no leo durante 5 meses y después en un mes te leo 7. Me ha pasado. Y no 7. Ahora, por ejemplo, me prestó un amigo, quiero leer La Divina Comedia. Clásico. Lo miré y dije, bueno, terminemos Estudiantes y lo vamos a leer después, porque es un libro que debe tener 700, 800 páginas bajo de la pata. Exactamente. Ignacio Nacho Boyo, dando en guitarra, obviamente Juan Arcuri, que tocan un montón de bandas y tocan ustedes también, sí, es sí, el más nuevo de la banda. El amuleto. Rodrigo Glaria, que lo conoces un montón, ¿no? Rodrigo, te he visto en notas que lo conoces de chico, se conocen, y ya entiendo distintas bandas. Rodrigo, nos conocemos de los 7, 8 años. Así. Sí. Sebastián Lamot, que sí, escuchaba que lo metiera. Porque mucha gente comete el error en ponerle el acento raro. No es Glaria, es Glaria. Glaria. Ah, la verdad, porque le metes el acento en la I. Es Glaria. Sí. Glaria. Sebastián Lamot, medio como que no quería y lo metieron medio de casualidad, con un baterista que toca en El Aguiar, que de toca prepo. Un montón de bandas. De prepo, porque era el que mejor conocía las canciones. Sí. Y después, una admiración personal, yo la Raúl Soto, cada vez que ha venido una banda, sea de distintos lugares, siempre lo he invitado un saxofonista que toca bárbaro, y la Raúl Soto. Bueno, la próxima vez venimos los dos con Raúl. O vamos a comer algo a la casa. Por favor. Sí, divertidísimo. Te puedo asegurar que es una noche mágica. Tango Cepan, 7 farsas breves, los dos demos que tienen ustedes, artificios que dieron capaz el gran vuelco, y el disco maldito, el último, y después las 4 canciones que están, Mesita de Viravalle, todo es un poco... Sí, eso en realidad es un poco un afano, era porque teníamos canciones sueltas y necesitábamos reagruparlas de alguna manera, entonces le pusimos un nombre de fantasía. Y bueno, nos queda, ya te terminé el programa, se nos tiende la charla, me parece que esto, ustedes tienen una gran historia, vos mismo también, como referente de la música. Primero agradecerte, y segundo, ¿con qué? ¿Algún adelanto de Estudiantes? Adelantame lo que vos quieras. Estudiante, lo que va a hacer el sábado. No, la apuesta visual va a estar mucho mejor que la vez anterior. Ya aprendimos algunas cositas más, entonces vamos mejorando. Hay muy buena cantidad de entradas vendidas, entonces el marco de público va a ser buenísimo. La lista es súper distinta a la anterior porque agarramos un montón de temas viejos. Tiene mucho que ver el Artificios. Agarramos muchas canciones de Artificios que hace rato que no hacíamos. Hay otros temas que no están, que estuvieron en la lista anterior y en este no están. Hay una parte con cuerdas, te estoy contando todo. Hay una parte con cuerdas, hay una parte con vientos. Artistas invitados también, de renombre, guitarristas. Sí, sí, sí. Viene Fer de Pastillas. Y después no quiero decir más quién viene. Lo dejamos porque, no, porque hay que ver si llega. ¿Viste? Son personas que viven un poco en el limbo, entonces hay que ver si llegan, pero sí, hay algunos invitados, sí. Bueno, Nacho, tuvieron un gran año y lo cierran de la mejor manera, y todos los éxitos para el sábado. Bueno, muchísimas gracias. Yo no, personalmente no podré estar, pero seguramente una gran cantidad de gente apoyándolos, como es Lucero, un Lucero siempre alienta. Lo único que me faltó en esta charla, que me defina, si querés, a la banda del 2002 que estuviste vos en toda la formación que pasaron, si me lo definís en una frase. Bueno, una palabra, o lo que me quieras definir. No, esta es la banda que se dedicó a hacer música. Yo siempre digo, los otros chicos por ahí, algunos sí, otros no, pero hay pibes que, por ejemplo, hoy no tienen ni guitarra, laburan... De otra cosa. De otra cosa, y ya no tocaron más. Antes era como más entre amigos tocar, y después siempre hay una decantación natural del que quiere seguir haciendo algo y el que no. Pero no, esta es la banda, por lo menos con la que quiero... seguir y trascender, porque en definitiva uno es ambicioso, no se queda con esto, quiere más. Después sale o no, bueno, mala suerte, habrá que conformarse, pero bueno. ¿Te ves siempre pedimos más? ¿Te ves tocando con la camiseta del Verde y en algún lado en Pacífico? Sí, en un futuro, porque eso se hizo un... ¿O se hizo más un...? Se hizo, no, yo mi idea era tocar en Pacífico. Lo que pasa es que hay un montón de cuestiones burocráticas que muchas veces vos tenés que pedir permisos, municipales, bomberos, hay un montón de cosas que son tiempos largos. Entonces, si vos estás planeando una fecha de acá a 3 meses... viste, no podés. Entonces, bueno, más adelante lo haremos. Pacífico, porque es el club de mis amores, obviamente. El club que me, del que forma parte toda mi familia. Entonces, me queda 3 cuadras de mi casa, así que sería súper cómodo tocar ahí. Porque, no sé, agarraría, terminaría la prueba de sonido y me iría a bañar a mi casa y volvería y pasaría al kiosco. Y... pero bueno, sí, más adelante lo haremos. Ignacio Boyo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Pasó Ignacio Boyo de Lucero de Ojos del Tónico, los invitamos a todos, los que todavía no tienen su entrada, no sé si quedan entradas, más de 1.400. ¿Queda alguna entrada anticipada? Sí, lo que vamos a hacer mañana, vamos a anunciar que quedan 150, por ahí quedan. Miren el Facebook de Lucero de Ojos del Tónico, seguramente, las últimas entradas, y ya saben que tengo un recital increíble. Tuve la oportunidad de estar en el primer recital y fue bárbaro, bueno, genial. Gracias. Será todo lo que viene, gente, nos pasamos unos minutos, perdón, Fer. Saludos a todos. Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199, Avenida Pringles y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. También los sábados de 8.30 a 12.30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. El Instituto Mega abre sus inscripciones 2017. Vení a estudiar canto, guitarra, bajo, batería, saxo, violín, piano, armonía, ensamble y sonido. Disponible para todas las edades y niveles. Encontrá toda la información en www.institutomega.com o llamando a los teléfonos 430-4423 2915-752-031. Instituto Mega. Te esperamos en Uruguay 653. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Toda la información de las actividades artísticas en Bahía Blanca la encontrás en el Rotativo Cultural. Cultural. www.rotativocultural.com. El Rotativo Cultural. Más que una agenda. Graves y Agudas llega a la calle. Ahora también sonamos en Bahía Blanca, en FM de la Calle. Escúchanos los sábados de 16 a 18 horas por FM 80.